baldosa floja, aquí por Radionauta FM 106.3. Volvemos al lugar del cual nunca nos fuimos, con un poco más de recorrido, pero con las mismas búsquedas. Por una casualidad de la historia, nos toca comenzar este nuevo ciclo al calor de un día muy, muy, muy particular. Un día de resistencia colectiva, pero también un día de construcción de la memoria histórica. Hoy, 30 de marzo, se cumplen 35 años de la movilización contra la dictadura, aquella que levantó la consigna Paz, Pan y Trabajo, encabezada por el dirigente cervecero Saúl Ubaldini. Y aquella movilización fue el principio del fin de la dictadura y también fue un hecho que marcó las tensiones y el desgaste del gobierno golpista, del gobierno de los genocidas, ya que adelantó la guerra de Malvinas, esa aventura militar tan triste y que tanto vale la pena discutir y recordar a los héroes, a los conscriptos. A pesar de las piruetas de la CGT en la actualidad, a pesar de sus intentos por evadir el paro nacional, en el día de hoy se realizó una movilización por parte de la CTA, por parte de los trabajadores, hay que decir, en contra del actual gobierno. Y valen las comparaciones, valen los paralelismos, vale conectar el presente y el pasado, pero para disparar debates, no para hacer igualaciones forzadas, desde ya que son dos momentos históricos diferentes, pero por supuesto que no es lo mismo un paro, una movilización cualquier día, que un 30 de marzo y desde ya en un mes que ha estado cargado de disputas, de tensiones, de un nuevo aniversario del golpe cívico-militar y por supuesto de muchísimos debates en torno a la paritaria. Y abril no promete menos, abril se nos acerca muy cargado de conflictos sociales, muy cargado de las paritarias, en las cuales el conflicto docente marca el ritmo, marca la cancha, con su epicentro en la provincia de Buenos Aires. La provincia más rica, la provincia con mayor cantidad de recursos, pero también la provincia con la mayor cantidad de argentinos y argentinas pobres. Mientras los grandes medios discuten, debaten, persiguen, hostigan a los militantes, a los docentes que hacen paro, a los que pelean, a los migrantes, a los que resisten, a los que intentan discutir la realidad tal cual es, desde Baldosa Floja, con humildad, pero también con mucha fuerza, intentamos abordar la otra agenda. La agenda de los debates profundos, la agenda que incomoda, la agenda que le da el lugar que corresponde a los excluidos de siempre, aquellos que no tienen voz. Y este año, en esta quinta temporada, con equipo renovado, con invitados de lujo, por supuesto, y con mucha, mucha alegría, arrancamos este nuevo ciclo. Bienvenidos al programa número 109 de Baldosa Floja. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni su cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bienvenidos, bienvenidos. Me gusta el tango que hemos presentado como cortina y como adelantado en la editorial. Tenemos un nuevo equipo, tenemos una nueva producción. Le damos la bienvenida a Marquitos Lede, nuestro nuevo productor, que ha hecho un trabajo grandioso y lo van a notar a lo largo del programa. Y por supuesto que le doy la bienvenida a mi co-keeper, uno de los fundadores de este espacio, a José Borchesi. Buenas noches, ¿cómo andás, José? ¿Cómo andás, Leo? Quinta temporada de Baldosa Floja. Roja, aquí en Radionauta 106.3, con equipo renovado, como bien decís vos, con bastante programación. Empezamos un año cargado, ¿no? Yo el último, a fines del año pasado, bueno, tuve unos problemitas, no me pude acercar al programa, pero se lo han terminado perfectamente y esperamos que este año comience de la mejor manera, que es como creen. Siempre empezamos con algún problemita, con algún sobresalto, pero nada nos detiene, siempre somos obstinados y arrancamos y hacemos los programas de la mejor manera, con la mejor onda y tratando de plantear los debates como yo decía en la editorial. Y quiero aclarar que falta Malena, que está por llegar en cualquier momento, o sea, se va a incorporar. Y tenemos nuevas incorporaciones, nuevos columnistas. Me estaba fijando hoy cuando preparaba la editorial que el último programa fue un primero de diciembre. El último programa, y el primero fue allá por el año 2013, ¿te acordás? Que tenía varios errores. Aprendimos mucho. Nos mandamos muchas macanas. Sí, creo que mejoramos. No sé si estamos en el nivel que nos gustaría estar, pero siempre dispuestos a mejorar, a aprender y a discutir por sobre todo temas políticos y culturales, como caracteriza este programa. Hoy, como cada jueves, te vamos a estar comentando un poco sobre la política local, también política provincial. Vamos a tener algunos micros, algunas columnitas especiales. También va a estar Josefina dando alguna data sobre su columna de rock, pero hoy les voy a tirar el tiempo porque la gente nos está escuchando en su casa y bueno, está haciendo unos 23 grados en la ciudad de La Plata aproximadamente, está un poquito nublado, la lluvia nos amagó, no se acercó a la ciudad, seguimos con los días lindos y si la gente se quiere comunicar con nosotros, acuérdese que lo puede hacer a través del teléfono fijo que es el 451-6917, también lo puede hacer a través del WhatsApp. Nos manda un mensaje, nos manda alguna imagen, nosotros lo subimos al Facebook, cualquier cosa. Es el 221-670-5190 y también a través de nuestro Facebook, Baldosa Floja, que imagen renovada, obviamente gracias a nuestro productor y también... Le agradecemos a Florencia, la diseñadora que además de diseñar nos tiró muy buenas ideas. Sí. Es muy original para diseñar y también para pensar programas de radio. La verdad que ha sido un aporte muy interesante. Si nos está escuchando y si no, le mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento. Y hoy tenemos un programa para arrancar bastante completo, con un repaso de algunos de los temas que yo mencionaba en la editorial que tienen que ver con la conflictividad social, con la memoria histórica, con los derechos humanos. Y por supuesto que vamos a estar abordando la movilización del día de hoy de las dos CTA enmarcada principalmente en el conflicto docente, creo yo, y fue una movilización importante porque fue un anticipo del paro general que se viene para el 6 de abril. Vamos a estar hablando de política provincial, ya que Malena nos ha preparado una columna especial y también tenemos una sección cultural preparada y producida ya a esta altura por Josefina Singolani, que es nuestra columnista de rock, pero ya también es parte e integrante del programa y nos tiene una banda invitada que se llama Che Payaso, que va a estar hacia el final del programa comentando y presentando sus temas. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita musical, Fachos de León Gieco, y enseguida volvemos. Escondiéndose de los perros que huelen a sangre

No, bloque de Balanza Floja, estaba tentado. Entre el tango, entre las llegadas, las corridas, el primer programa que es mucho mejor que otros años, sin duda. Pero bueno, nos estamos acomodando todavía al clima radial. Veníamos de unas vacaciones muy largas. La verdad que sí, ¿no? Bastante tiempo. Bastante bien igual, ¿eh? Marzo, hemos empezado abril, o algún que otro... Mayo no fuimos sería tanto. Sería demasiado. No somos como los concejales de la ciudad de La Plata. ¿Y cuándo vuelve? Y ahora, la semana que viene, ¿no? No. ¿El 20 y pico? El 22 de abril, si mal no qué recuerdo. Qué poco que laburan. Tienen un descansito un poco más. Por eso hay tantos candidatos. Hay tantos claro. Que quieren ser concejal para trabajar poquito, una vez por semana y 6 meses de vacaciones. Y sí, pero acá estamos, como bien vos decís, Leandro. Le recordamos a la gente, si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de diferentes vías, lo puede hacer a través del teléfono fijo, que es el 451-6917. También lo puede hacer a través del WhatsApp, que es el 221-670-5190. Lo repito nuevamente, 221-670-5190. Nos puede mandar algunas fotos, algún audio, lo vamos a estar... pasando a través en el transcurso del programa, y también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página, que es Baldosa Floja. ¿El Twitter? Y el Twitter de a poquito lo vamos el Twitter a reactivar, Manetti. El Twitter ahí, no soy un experto tuitero, pero bueno, trato de meterlo en el Twitter. Tenemos un Twitter que es @baldosaflojalp. En este momento estoy indignado porque no me estoy pudiendo conectar a internet, pero ahí va queriendo. Ya lo voy a activar y voy a empezar a tuitear como loco. No te indignes. Todo lo que digan acá lo voy a tuitear, quedará registrado en el Twitter. Yo quiero decirles que a falta de Twitter personal empecé a usar el de Baldosa Floja y la verdad que está muy bien. Ah, papá, pirateando con el Twitter de Baldosa Floja, ¿qué onda? No tuiteo, pero leo el inicio. Perfecto. Esa es mi interacción. Bueno, puede servir, ¿no? Sí, que desde que nos tomamos unas vacaciones como Baldosa Floja pasaron hechos que marcaron la cancha en el país y en el mundo, como la asunción de Trump en Estados Unidos, tocó el indio en Olavarría, hubo un paro internacional de mujeres, muchas cosas que no pudimos comentar acá en el programa, pero las vamos a estar retomando. Es verdad, a Trump lo tenemos que seguir con nuestro Twitter y hacerle bullying. Hay que empezar a... ¿Vos decís? Sí, viste que es medio loco. A veces capaz que responde. Capaz que te... te putea en inglés. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Alguna imagen ahí de Baldosa Floja que pueda repercutir en el mundo. Bueno, ahora... Perdón. Sigo tratando de acá de conectar a la red. En este programa, muy feliz porque yo me divierto en la radio. Me trato de hacer el serio, pero por momentos me sale y por otros momentos no. Pero ahora sí vamos a entrar con seriedad a las columnas, a los temas que nos convocan, a los temas que intentamos presentar. Y ahora es el turno de la columna de Malena. Malena ha preparado una columna de derechos humanos y como buen estudiante de periodismo muy aplicada y trajo muchos datos y trajo una estructura de su columna que entiendo que ha practicado en gráfica 12, no sé, no me acuerdo, hay una materia en la cual tengo... Gráfica 3, gráfica si hay 3, gráfica casi, 12 casi. Sería como 15 años para recibirte. Capaz que tendría que haber, ¿eh? Me acuerdo, estaba en la facultad, venían los chicos de gráfica 12 a buscar una noticia, decía, me tenés que dar una noticia de esta facultad, era difícil, en económica no pasaba nada, pero bueno. Eso es lo que a mí me gusta de mi facultad, que te dicen, che, mirá, de tarea tenés que ir a la marcha ni una menos, y vos decís, bueno, está muy bien. Ah, no, eso está bueno, porque te mandan a buscar noticias de la facultad. Sí, después están las típicas noticias ladri total. No, esta es una flamante columna de derechos humanos, que el año pasado había quedado un poco más atemporal. Y sí comentar que tiene que ver, ahora que estamos a pocos días de lo que fue el 24 de marzo, 41 años del golpe, retomar que estábamos hablando de la desaceleración de los juicios a los genocidas con la nueva etapa política abierta con el macrismo. Bueno, los dos últimos informes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que son 1 de diciembre y 1 de marzo, muestran esta desaceleración, es decir, que hay menos cantidad de juicios, hubo menor cantidad de sentencias y por ende de nuevos imputados sentenciados por año, y a la vez hubo una mayor cantidad de excarcelaciones, es decir, cuando... quedan libres antes de terminar la condena oficialmente, digamos, de salir cumplidos, y también mayor cantidad de detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario, que esta tendencia viene desde 2016 y este año parece que se va a seguir profundizando. También recordemos que estos arrestos domiciliarios, también algo que se viene denunciando mucho de los organismos de derechos humanos, tiene que ver con que hay una preferencia, digamos, en el otorgamiento de estos arrestos domiciliarios. Por ejemplo, se le otorgan arrestos domiciliarios a los genocidas por una cuestión de edad, pero al mismo tiempo se le niegan las domiciliarias a muchas mujeres que están privadas de libertad, y esas domiciliarias les permitiría hacerse cargo de sus hijos, por ejemplo. Recordemos que la inmensa mayoría de mujeres que están detenidas son jefas de hogar, todas tienen hijos a su cargo que dejan a cargo de otros familiares o de otras personas porque no se pueden hacer cargo dentro de la cárcel. Sí. Entonces, esas domiciliarias son entregadas con preferencias. Bueno, siguiendo en esta línea, actualmente son más los imputados libres, que son 1.149, que los imputados detenidos, que son 1.044. Entre estos detenidos, el 48%, o sea, 518, esos están en arresto domiciliario, y otros 455 se encuentran en cárceles del Servicio Penitenciario Federal, en Capital Federal o Provincial, aquí en la Provincia de Buenos Aires. Bien, los juicios registraron una baja en los ritmos, digamos, la justicia está tardando más que de costumbre, y en algunos casos, por menos cantidad de audiencias o jornadas de menos horas, como en la mega causa de la ESMA, que lleva 4 años de debate y que aún no se estableció una fecha de sentencia. Este informe de la Procuraduría dice que solo el 25% de aquellos que han sido condenados, estos 187, tienen al menos una de sus sentencias firmes. Pero en el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es de 17%, o sea, solamente 3 imputados. Esto también hay que decir que el desaceleramiento del proceso de justicia es particularmente preocupante, porque a medida que transcurre el tiempo, aumenta considerablemente el número de fallecidos, sí, de genocidas que se van muriendo, por tratarse de un proceso de justicia que está teniendo lugar a 40 años de que sucedieron los hechos. Y en el que la mayoría de los actores centrales, que son testigos, víctimas y los mismos imputados, tienen una edad ya avanzada. Después, además del desaceleramiento del proceso de justicia, uno de los principales desafíos tiene que ver con avanzar en la imputación penal de civiles que fueron responsables de delitos de lesa humanidad. Estamos hablando particularmente de empresarios y de funcionarios judiciales, profesionales de la salud, etcétera, que de alguna manera contribuyeron también a que estas prácticas se disfracen de legales, digamos. Bien, a partir de este informe, lo que planteaba el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, es que no hay margen para retrocesos en estos juicios contra los represores, porque ya es un proceso que se fue autonomizando y que se fue haciendo independiente de la voluntad política que pueda tener un gobierno en particular. Sí, que ya son procesos que forman parte de un consenso y un logro de la sociedad argentina y que ya no dependen únicamente de que un gobierno quiera, digamos, llevarlos adelante, sino que ya eran un logro colectivo, algo que no puede desandarse. Bien. Bueno, sí, cerrando un poco, lo que sucedió con la fecha del 24 de marzo, cuando Macri quiso hacer que el feriado se pueda mover, sí, también muestra, digamos, de que este proceso ya es independiente de la voluntad política del gobierno y que tiene que ver con un consenso y un logro de la sociedad argentina que no está dispuesta a que retroceda, digamos. Y por eso hubo un rechazo tan grande, como también hubo un rechazo muy grande en su momento cuando vino Obama a 40 años del golpe, digamos, ya hay un reconocimiento internacional a Argentina por el proceso abierto contra los militares, y también hay un consenso muy fuerte en la sociedad de que es una de las mejores políticas de Estado que tiene Argentina, digamos, y que eso no puede ser desandado. Y bueno, entonces, el retroceso de Macri en relación al feriado del 24 de marzo tiene que ver con que también se planteó la sociedad, se plantearon intendentes, gobernadores y, por supuesto, la sociedad, que rechazó la posibilidad de que este feriado del 24 de marzo sea un feriado turístico, un feriado para descansar, en lugar de ser un espacio para conmemorar el golpe y la dictadura más sangrienta que hubo en la Argentina, y también un día de la memoria y para seguir luchando por las políticas que faltan. Sin duda fue enorme la movilización, fue gigantesca. Y planteó la consolidación de un piso sobre el cual creo que la Argentina, el pueblo argentino, no está dispuesta a retroceder, ¿no? A pesar de que el gobierno intenta, prueba, te trata de mover el día del 24 de marzo, el feriado, intenta discutir el número de víctimas del genocidio, intenta plantear que hay un proceso de politización, va tratando, va midiendo todo el tiempo a ver cuál es el nivel de respuesta, y por suerte la respuesta es contundente, es clara, y hace que esos intentos se detengan, pero es la derecha en el gobierno, y la derecha en el gobierno no solamente ajusta, no solamente intenta llevar adelante un modelo económico que privilegie sus intereses, sino también da una pelea cultural, ¿no? Y esa pelea cultural tiene que ver con reconstruir, discutir, reescribir la historia reciente de la Argentina. Por eso es que es clave construir la verdad, es clave lograr justicia, pero también es clave seguir discutiendo, que las diferentes generaciones discutan estos temas. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni su cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja. Va pasando el mes de marzo y, como planteábamos, estuvo cargado de conflictos, de debates, pero hay un punto que muchas veces es parte de los reclamos, también es parte de la historia económica argentina reciente, y tiene que ver con los servicios públicos. Tiene que ver particularmente con la empresa Edelab, que ha sido materia de debate por la tormenta, por los cortes, por las tarifas, y las dos semanas pasadas se efectuó una operación muy importante, una operación vinculada a la venta de esta empresa, que en algún momento fue estatal allá por el principio de los 90s, y poco se discutió, poco se conoce quiénes son sus dueños, quiénes son los accionistas, cuáles son los organismos de control, y es por eso que a nosotros desde este programa nos interesa poner este tema en discusión, ponerlo sobre la mesa, conocer un poco más, y para eso estamos en comunicación con Jorge Ruega, quien es secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, ya que la Defensoría en su rol planteó un pedido de informes, ha intervenido y ha impulsado de alguna manera que se discutan estos temas y que la población conozca qué sucede con las empresas que hay que decir son monopólicas, son un monopolio natural en términos económicos y que garantizan de alguna manera el hábitat y la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestra región. Jorge, ¿nos escuchás? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A toda la mesa y a toda tu audiencia. Un gusto poder estar conversando con ustedes. Igualmente, te habla Leandro Moretti, también están presentes en el estudio José y Malena. Te agradecemos mucho por la disponibilidad, por la conversación. Nos interesa en primer lugar si podés contar cuál ha sido la intervención de la Defensoría sobre esta venta, sobre esta operación, qué es lo que han planteado. Sí, bueno, sabrás que la Defensoría a partir de enero cuenta con un nuevo defensor del pueblo. Bueno, justo a partir de ese momento comienzan varios hechos relacionados con este servicio público y de la electricidad, y puntualmente con esta empresa, ¿no? primero por unos cortes, un temporal, muchos cortes que colocaron a la ciudad de La Plata y alrededores en una situación catastrófica. Bueno, lo que dio obviamente motivo para la intervención de la Defensoría. Desde enero hasta mediados de enero hasta esta fecha, hemos requerido innumerables pedidos de informe a la empresa, hemos estado reunidos con gente de la empresa, autoridades, las principales autoridades, y a su vez también hemos pedido al organismo de control, que es el OSEBA, un organismo que está también por ley y que por ahí muchos bonaerenses no conocen de la existencia, que es el organismo que se encarga de realizar los controles sobre la calidad de los servicios de las eléctricas. En ese orden de cosas le hemos exigido a los EVA las sanciones más, más fuertes contra que se puedan aplicar de acuerdo a la ley por a esta empresa. Eso motivó que los EVA iniciara un expediente administrativo tendiente a establecer las responsabilidades y definir las sanciones que le pueden caber. En ese expediente administrativo también la Defensoría, en cabeza del doctor Guido Lorenzino, pidió ser parte, o sea, formamos parte de ese expediente interno administrativo de los EVA, que seguramente va a desembocar en sanciones muy, muy fuertes. Pero también fuimos un poco más y estamos exigiendo que esas sanciones, que esas multas, se vean reflejadas también en el vecino, ¿no? El vecino que tuvo por varios días sin suministro necesita una compensación económica, necesita que se le respeten sus derechos, o sea que también estamos pidiendo que esas multas no solamente se le apliquen a la empresa y que sean destinadas a mejorar la calidad del servicio, sino que esas multas también se vean reflejadas en la factura del vecino común de La Plata y ciudades y alrededores. Jorge, sí, perdóname. No, yo te quería preguntar cuál es la metodología y el escalonamiento de esas multas, digamos. ¿Cómo se calcula? Bueno, ahí la autoridad que las puede aplicar, obviamente, es el OSEBA. Tiene amplias facultades para determinar esos montos de acuerdo a la reiteración de estas de los cortes, a la calidad del servicio. O sea que nosotros creemos que hoy por hoy el OSEBA, o sea la autoridad de control, tiene todas las herramientas para fijar las multas más severas hacia la empresa, ¿no? Y también, que no es menor lo que yo te comentaba, por decisión de la Defensoría, queremos que esas multas, que generalmente cuando se aplican van a engrosar un fondo destinado a la mejora de la infraestructura de las líneas, queremos que esas multas también se vean reflejadas en la factura de cada uno de los vecinos. O sea que si le toca pagar al vecino X cantidad de plata, bueno, que haya un descuento, que haya un resarcimiento por los días que la empresa privó del servicio al usuario. Y a su vez también, en el caso, que es muy común, que haya habido, que haya ocurrido algún siniestro o alguna rotura de algún artefacto doméstico, eléctrico, debido a los cortes, también que sean indemnizados y que el procedimiento sea mucho más sencillo que el actual, porque hoy por hoy es muy engorroso intentar reclamar algo a alguna prestadora de servicios públicos, en este caso puntual, las eléctricas. Así que estamos en una batalla, por decirlo de alguna manera, jurídico-administrativa, exigiendo por un lado a la empresa, por otro lado al organismo de control, que es el OSEBA, y esperemos que esto vaya orientado a que la empresa tenga una mucha mejor, un mejor prestación de servicio que el que tiene actual. Y también, por lo que vos estabas mencionando, esta empresa, según los medios periodísticos, ha sido vendida, ha habido una transferencia accionaria, así que también hemos solicitado al organismo de control, que obviamente es el que, y a la provincia, que es la titular de la prestación de las concesiones, información al respecto sobre esta transferencia, si es como han manifestado los medios periodísticos, cuáles son los nuevos titulares de la nueva firma, en definitiva, todo lo que haga a poder informar al ciudadano común de quiénes son hoy los accionistas mayoritarios de esta prestadora de servicio, ¿no? Jorge, porque, buenas noches. José, ¿sí? Te saluda. Yo te quería... Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho bien. Quería que nos comentes también a nosotros, bueno, y a nuestros oyentes, sobre este grupo DESA, porque también, bueno, tiene parte de la provincia de Buenos Aires, también en otras provincias, para que se pueda dar a conocer también quién desembarca en la ciudad y si tienen alguna otra denuncias también, porque está bastante en la costa atlántica y tiene problemas. Si ustedes tienen, nos pueden comentar un poquito fino sobre ese grupo nuevo accionario, ¿no? Sí, nosotros lo que hoy tenemos son todas versiones extraoficiales, por eso hemos ido a los organismos que tienen que tener la información a solicitarla. En primer lugar, vemos de confirmarse lo que extraoficialmente sabemos, vemos con cierto peligro el grado de monopolización del servicio eléctrico en la provincia de Buenos Aires. Cuando se privatizó esto allá, la vieja Segva, sí. La idea de esa privatización fue dividirla y no crear un mercado monopólico de una sola empresa. Uh-huh. Por eso se dividió en distintas áreas la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy estaríamos viendo, de confirmarse esto, que hay un peligroso camino hacia un monopolio que entendemos que no es sano. Y sobre todo que también las otras prestadoras, o sea, los que serían los nuevos dueños, tampoco tienen una calidad de servicio óptima o excelente. Entonces, bueno, estamos sobre este tema en particular, sobre la transferencia, y a medida que vayamos obteniendo la información que nos tienen que ir brindando la provincia, vuelvo a reiterar, el organismo de control, iremos analizándolo y comunicándolo a la sociedad y ejerciendo los derechos de todos los bonaerenses, ¿no? Jorge, te queremos hacer una última pregunta vinculada al tema tarifas, porque el ministro de Energía Nacional, Aranguren, ha planteado que para este año hay aumentos de tarifas planificados. Bueno, el sistema de energía está segmentado, el gobierno nacional domina, digamos, ¿no?, el precio de la generación, pero el conflicto que se desarrolló en el pasado en relación a las audiencias, los anuncios antes de ser discutidas las tarifas, nos parece que este año se podría repetir del mismo modo el conflicto. ¿Cuáles son las medidas que la provincia ha planteado? ¿Ustedes están pensando en algún tipo de intervención en esta discusión? Sí, bueno, la provincia todavía no ha fijado el cuadro tarifario para el corriente año. Nosotros, la Defensoría, va a participar de todas las audiencias que sean convocadas en este servicio y en los demás servicios de los servicios públicos. Nosotros vemos con preocupación, lo manifestó el doctor Lorenzino el otro día en la audiencia del gas, con mucha preocupación los niveles de aumento que se pretenden a los servicios públicos. Cuando estamos hablando de que una pauta salarial la quieren llevar a un 20%, un 18%, un 22% de aumento, no podemos tener servicios públicos por arriba de esa escala. Me parece que eso no estamos convencidos que no es razonable, que no es justo, y vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la Defensoría para poder evitar esas situaciones, sabiendo que hoy por hoy, como está dada la legislación, lamentablemente las audiencias muchas veces terminan transformándose en una cuestión meramente formal, ¿no? Así que, volviendo al tema puntual de tu pregunta, sí, vamos a participar en todas las audiencias. La semana que viene tenemos la audiencia del agua, también vamos a estar presentes marcando nuestro pensamiento, que entendemos que es tener un buen servicio a un precio justo, razonable, y que los bonaerenses lo puedan pagar, no caer en ecuaciones meramente económicas, porque detrás de los números, como vos sabés, como saben, hay personas que necesitan tener un servicio público acorde y a un justo precio. Sin duda, Jorge. La verdad que ha sido un gusto. Seguramente vamos a estar comunicándonos con vos de nuevo, porque este tema va a seguir siendo una problemática central para la gran mayoría de los usuarios. Y bueno, y nuevamente te agradezco la comunicación. No, muchas gracias por la preocupación de ustedes. Y ya te reitero, cuando gusten, el jueves que viene ya es la audiencia acá en Seren Capital del tema del agua. Vamos a estar presentes, así que con todo gusto podemos charlar en otro momento por ese servicio por cualquier otro servicio público. Cómo no. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hablamos con Jorge Arruega, él es Secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Bien, yo les comento en el próximo bloque o más adelante vamos a estar hablando sobre un fallo de aquí en la jueza, en lo contencioso administrativo, en relación a ese pago que le iban a dar a los docentes que no iban a hacer, que no hicieron el paro, bueno, la semana. Los llamados carneros, ese pago de premio de 1.000 pesos por no hacer el paro. Bueno, vamos a estar comentando un poquito esa situación y obviamente vamos a estar comentando también en el programa todo lo relacionado al conflicto docente que viene para largo. En el aire, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. A 4 años de la inundación, estreno del documental radial Abril del 2013, la cobertura alternativa de la tragedia. Entraba agua por todos lados. Los vecinos de Alto San Lorenzo, porque no estaba llegando ayuda, y por el Ministerio de Servicio Social, que no había nadie, y después la Municipalidad de La Plata, que bueno, digamos, todavía estaba Bruera a esa hora en Brasil. Claro, estamos hablando de un desastre natural, nadie niega que hubo una tormenta inédita hace 100 años. Hoy cuando pasamos a hacer el reclamo al municipio le hicimos ver esta situación de que hay algunos lugares donde no están llegando. No salen los medios de comunicación, lo que está pasando en Berisso no está saliendo en ningún lado. La verdad que da vergüenza ajena la cuestión del Twitter que hubo dando vueltas de Bruera. Acá en Villanueva la situación está bastante caótica, el agua recién está bajando. Bruera estaba en la cabaña de al lado de la de Macri, ¿no? Tanto exacto, que en Brasil. No estamos diciendo a ninguno de los dos, sino acusando a los dos. 10, 17 y 22 horas, domingo 2 de abril, por Radionauta FM 106.3. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. se afloja, con la conducción de Leandro Amoretti. Volvemos, nuevo bloque de Baldosa Floja. Me da un poco de vergüenza ese separador, pero hay que decir que tenemos un gran productor, que tenemos nuevas cortinas, nuevas tandas de presentación y también tenemos nuevos flyers. Los invito a que entren a nuestro Facebook, Baldosa Floja, porque está totalmente renovado y hubo unos flyers que se fueron anunciando día a día, muy originales, muy graciosos. El último de Carrió es como raro, ¿no? Porque es una figura que genera diversas sensaciones, pero la verdad que la estética renovada está muy buena. Y se lo agradecemos a Flor, se lo agradecemos a Marquitos, que es nuestro nuevo productor. Y ha llegado el momento de presentar nuestra columna estrella, podemos decir. La columna que genera envidia, la envidia de otros programas. La columna de rock platense de Josefina Singolani. Josefina, bienvenida, buenas noches. Un gusto tenerte en esta nueva edición, esta quinta temporada de Baldosa Floja. Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan Male y Lea? ¿Todo bien? Bien, en el caos, en el caos. Está bien. Bueno, una gran presentación hiciste de la columna. Esperemos que este año nos sigan envidiando de los otros programas. Bueno, antes que nada quería agradecerles nuevamente al programa y a la radio por convocarme otra vez para estar acá compartiendo algunas cuestiones acerca del rock local, como veníamos haciendo el año pasado. Me parecía que estaba interesante por ahí empezar la columna de hoy comentando un poco de qué vamos a hablar a lo largo de los programas en esta columna sobre rock local. Como ya los tengo acostumbrados, va a ser una columna temática sobre rock y vamos a tratar algunos otros géneros también de la ciudad. Siempre, digamos, en relación a pensar algunas cuestiones más desde alguna perspectiva analítica, desde la sociología, de la antropología, por lo menos esos son los aportes que yo puedo hacer en tanto al tema. Y también quería contarles que vamos a estrenar lo que podemos llamarle como una sección adentro de la columna, que se va a llamar algo así como la mención especial del día. ¿Qué sería esto? Vamos a destinar unos minutos a contarle a nuestros oyentes algún dato específico que tiene que ver con el rock local, que puede ser en vinculación a una efeméride, en vinculación a el anuncio de un nuevo disco o alguna novedad de alguna banda local. Así que vamos a hacer el esfuerzo y a tratar de que la mención especial del día nos acompañe en el cierre de la columna. Lo que me interesaba conversar un poco hoy, obviamente creo que muchos se imaginarán, tiene que ver con los sucesos del 11 de marzo, el pasado 11 de marzo en Olavarría. Como todos ya saben, lo que fue el recital del Indio Solari en esa ciudad y los problemas que nuevamente surgieron allí y los hechos que tuvieron protagonismo. Yo hoy pensaba un poco, mientras apuntaba algunas líneas para trabajar, para tratar acá, que no me interesaba, digamos, volver a contar o a comentar lo que pasó y a debatir en torno a eso, porque me parece que estos sucesos, como los que pasaron el 11 de marzo, necesitan un tiempo para ser reflexionados, para pensar. Me parece que ya escuchamos mucho, leímos mucho, y por lo tanto hay que dejarlo un poco de lado para seguir reflexionándolo, pero sí me interesaba que podamos conversar acerca de dos cuestiones que están vinculadas con esto y que en un sentido le dan el marco general a la columna sobre el rock platense. Entonces, por un lado, me interesaba pensar esta vinculación entre rock, Estado y mercado, que surge un poco en algunos debates a partir de lo del recital del Indio. Y por otro lado, me interesaba pensar al rock en relación a cierto imaginario con el que se lo vincula acerca del compromiso social o los valores de la independencia. Hoy vamos a trabajar un poquito sobre rock y Estado. El próximo jueves, cuando nos encontremos, la dejamos picando, vamos a tratar más la vinculación entre el rock, los valores de la independencia y sobre todo en relación a este imaginario de compromiso social. Lo adelanto para generar ahí una intriga en nuestra escucha. Entonces, lo primero que me interesaba destacar es que existen muchos estudios, tanto desde la historia, desde la sociología, desde la antropología, que tematizan esta cuestión entre, o este vínculo entre el rock y el Estado. Más precisamente, hay todo un material disponible que problematiza en torno a las políticas culturales en vinculación al rock. Y digamos que podemos comenzar diciendo que este vínculo entre rock y Estado, si bien por momentos ha sido débil, yo creo que sigue siendo débil, siempre generó ambigüedades, contradicciones y disputas. Creo que no es un tema nuevo que ante un acontecimiento como fue el de Olavarría nos estemos preguntando cuáles son las responsabilidades y las funciones del Estado en vinculación a las políticas culturales. Específicamente, lo que nos atañe a nosotros es en torno a el rock. Digamos, ¿qué hace el Estado o cuál es el rol que el Estado ha ido ocupando en la historia del rock? Lo primero que me interesaba señalar es que es recién a partir de fines de los 70, principios de los 80, cuando el Estado aparece como un agente más involucrado en promover ciertas acciones en vinculación a lo que tiene que ver con difusión del rock o generador de políticas públicas alrededor del rock. Yo pensaba un poco, bueno, ¿cuáles serían las políticas de fomento para el rock, digamos, cómo se podría configurar una política pública o un espacio público en donde público y bandas se encuentren de una manera, digamos, en donde todos los actores que intervengan estén cuidados y puedan disfrutar de un show. En un punto me parece que estamos o nos encontramos con que no predominan las políticas de fomento acerca de la música, como así también a un montón de otras actividades culturales o prácticas artísticas. Y en este sentido me parece que cuando sucede algo malo o algo triste como lo que sucedió, es cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿quién es el encargado de diseñar las políticas culturales? ¿Cómo se diseñan esas políticas? ¿Qué función tiene acá el público, la escucha, en torno a estas políticas? Me parece que casos como ahora sucedió con el Indio, pero también como pasó con Cromañón, nos permiten como vislumbrar que desde el Estado hay un gran desconocimiento acerca de la gente, acerca de las prácticas que realiza la gente, acerca de los sentidos que aquellas personas que concurren a recitales le otorgan a sus bandas preferidas. Y digo esto porque en general las políticas públicas que conocemos, como fue acá en La Plata el Vamos las Bandas, por ejemplo, en sus distintas ediciones, han mostrado que no genera el interés de muchas personas. Sí algunas, y sí lo hemos tratado acá en otros programas, pero sin embargo me parece que el Estado sigue teniendo un rol sigue teniendo el carácter de desconocer a las personas que están involucradas en políticas culturales. Por momentos pareciera que están diseñadas para cualquier persona, que es lo mismo que me gusta el rock, que me guste la cumbia. Digamos, aquellos perfiles no están investigados, no están estudiados, son políticas culturales como universales, digamos. El tema es que mientras que las políticas culturales sigan siendo universales y no sean situadas y no piensen en un contexto, vamos a seguir encontrando demandas. Hay muchos autores que no quiero ponerme aburrida y nombrarlos, pero sobre todo que vienen de la antropología política, de la antropología cultural, que hacen una fuerte crítica a cómo están diseñadas e implementadas las políticas culturales en particular. Y en general, ellos hablan que estas políticas son implementadas desde arriba hacia abajo, es decir, hay personas que las diseñan y las piensan y después las ejecutan. Mientras que lo que ellos proponen es que estas políticas deberían ser pensadas a la inversa, es decir, preguntarle a la gente, preguntarle a los actores qué es lo que esperan, qué es lo que desean, qué es lo que quieren, y así poder construirla. En este sentido me parece que, por un lado, esto es lo que quería mencionar en torno a la difusión y a la promoción de las políticas públicas y en especial a lo que tiene que ver con el rock. Josefina, entonces las políticas culturales del macrismo y las del garrismo son un horror. O sea, es todo el ejemplo de lo malo y con claridad expresan, me parece, o expresan concretamente esta crítica, me parece que es más de largo aliento que vos planteás, ¿no? Que, o sea, hay una política de Estado que no se explica solamente por el último año y medio, pero que se expresa más claramente. Sí, creo que en la última gestión de gobierno lo podemos ver más claramente. Quiero destacar algunas cosas de la gestión anterior que tuvimos. Creo que ya también he mencionado que existe un ente que es la Unión de Músicos Independientes, que hay otro sindicato, que está el Instituto Nacional de la Música y demás, que en esos espacios se han fomentado por distintos medios o se han fortalecido algunos derechos de los músicos. Pero sin embargo me parece que queda una gran área de vacancia o que quedan algunas cuestiones pendientes que tiene que ver sobre todo con las funciones de cuidado y de seguridad por parte del Estado. Pero para no seguir abrumándonos, creo que escuchar un tema de rock local, por supuesto como hacemos siempre, escuchamos, disfrutamos el tema y seguimos pensando. Y a la vez estando lejos, porque soy de esa calle, de esta misma aldea. Este dolor no entiende nada de razón, pero tiene memoria. ¿En qué seguirá esta historia? Entre pampa y la vía, soy Yo llevo el baile en la sangre. Bueno, vamos a seguir entonces conversando un poco acerca de lo que estábamos charlando en el bloque anterior, que tenía que ver un poco con esto de pensar las políticas culturales en vinculación no solo al rock, sino también a otros géneros y a otras disciplinas artísticas. Estábamos situando o mencionando o dejando ver que ahí aparecen las funciones del Estado un poco corridas con lo que tiene que ver más que nada con difusión y promoción y apoyo de la producción cultural. Sobre todo es una demanda que ya es bastante histórica, que tiene que ver sobre todo con los sectores más autogestivos o independientes, que sitúan al Estado en un interlocutor casi ausente a la hora de pensar, bueno, ¿qué hace el Estado para promover o apoyar la actividad cultural de una ciudad? Podemos pensarlo acá en este programa que estamos tratando la cuestión específicamente de local y de la ciudad de La Plata. Entonces, podemos decir que en términos generales, desde el post-Cromañón para acá, para la actualidad, el Estado ha estado bastante ausente, no solo en promover políticas de difusión o de apoyo a la grabación, a la producción de discos, etcétera, sino también a lo que tiene que ver con espacios en donde las bandas puedan tocar y puedan desarrollar su actividad, o, digamos, también puede ser cualquier otra disciplina artística. Me parece que la cuestión de los espacios disponibles, los locales donde las bandas pueden tocar, las relaciones o los modos de establecer vínculos entre gerenciadores de locales, dueños de boliches, y las bandas todavía están en un vacío legal que se deja ver cuando pasan cosas como el recital del Indio el 11 de marzo. Y esta es la segunda pata que quería señalar, que tiene que ver con seguir pensando al Estado, pero no tanto en materia de promoción y difusión, sino lo que tiene que ver más que nada con la organización y la seguridad de espectáculos. Me parece que queda claro, pensaba hoy, ¿no?, cuando preparaba un poco la columna, digo, queda claro que en lo que tiene que ver con el rock, y no tanto con otras disciplinas artísticas, da la sensación que al Estado no le interesa demasiado qué sucede con la gente que va a ver un recital, ¿no? Sí, en eso quería preguntarte, digamos, como en mucha movida de La Plata, del rock más independiente, más autogestivo, se ve esto de decir, bueno, la seguridad la hacemos entre todos, no llevamos botellas de vidrio, se toman determinadas medidas más de manera autogestiva, pero no aparece sí el Estado como alguien que tome determinadas medidas, y preguntarte cuáles son esas medidas concretas que el Estado podría tomar para que los espectáculos se den de otra manera. Sí, sobre todo yo pensaba en lugares en donde supuestamente no hay demasiado conflicto o no puede llegar a verlo, digamos, cuando uno va, por ejemplo, a ver un espectáculo al Teatro Argentino, no piensa, por ejemplo, que puede entrar y que le puede suceder algo, que se puede morir, que lo pueden empujar, que se puede caer, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a ver determinado estilo de música, sí ese riesgo está permanentemente presente, por lo menos en los últimos recitales que he tenido la oportunidad de ir, no solo en la ciudad, sino también en otros lados, digamos, es algo latente, el miedo, la inseguridad y demás. Y ahí me parece interesante, Male, lo que vos señalás, porque también un poco este debate se generó en pos de, en su momento, de Cromañón y ahora en torno al recital del Indio. Es decir, ¿cómo imaginamos a la figura del Estado cuando vamos a ver un show a un bar? Porque tal vez sale todo bien, los músicos tienen ganas de que funcione todo, el público también, y capaz que la organización, eso, está, aparece esto de nos cuidamos entre todos. Bueno, además de que nos cuidemos entre todos, digamos que el Estado, como garante de la seguridad de todos sus ciudadanos, debería tener un ente o determinado personal que se encargue por lo menos de supervisar estas tareas. Porque yo pensaba, suponiendo que el músico es ingeniero y sabe un montón de organización de shows, o que la empresa organizadora de eventos también sabe y quiere cuidar a su público y no quiere lucrar y demás. Bueno, entonces en esos casos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos librado a que entre particulares y privados se organicen y salga todo bien? No, digamos, esto desde Cromañón quedó más que claro que el Estado ahí también muestra un vacío. No existe todavía una figura legal que pueda, sobre todo, regular el vínculo entre músicos y empresarios, pero tampoco existe un ente que se encargue de controlar que las cosas, por ejemplo, que no entre más gente de lo permitido. Eso debería existir y el Estado en general no lo vemos cuando vamos a un show. Tampoco hay nadie que fiscalice que estén las ambulancias que corresponden, tampoco hay nadie que fiscalice que adentro de la ambulancia haya médicos que nos puedan atender si nos pasa algo, digamos. Suponiendo que en un lugar entra la gente que corresponde y demás, a cualquier persona le puede suceder algo y debería haber allí alguien que garantice su cuidado, el cuidado de su salud, sus derechos, etcétera. Entonces, en este sentido, pensaba, bueno, nos seguimos preguntando dónde estaba el Estado el 11 de marzo mientras Olavarría, o una gran parte de Olavarría, era un caos y la gente estaba allí sin saber qué hacer, a dónde ir y demás. Antes, José, si me permitís, antes que termines y presentes tu nueva sección, los invito a que se queden. No, antes quería decir una cosa vinculada a este tema, que es los invito a que lean la nota que escribió Josefina en la revista Anfibia, que se llama La decepción de lo idílico. Si nos permitís, la vamos a compartir en la página de Baldosa Floja. Dale. No te queda opción porque no me queda al aire, opción. Pero lo que les quería decir es que se queden luego del tema, luego de la presentación que va a hacer Josefina, porque se viene la flamante columna de política provincial de José Octavio Borghesi. Bien, y ahora sí, está bueno que hayas dicho esto en el medio, porque tengo que presentar la nueva subsección o sección dentro de la columna, que es la mención especial del día. Y me interesaba mencionar, y no lo quería dejar pasar, porque sobre todo es una banda que me gusta, lo voy a decir, pero también me parece que hay que darle lugar a las bandas platenses. Quería nombrar a Sueño de Pescado, que en el mes de marzo tuvo la oportunidad de tener una nota de una página bastante importante en la revista Rolling Stone de este mes. Así que quería felicitar y saludar desde acá a los chicos de Sueño de Pescado y también mencionar, como nos gusta hacer un poquito de su historia, que es una banda que surgió en el 2014, que lleva solo 2 años de vida y que ya pudo concretar un recital en el microestadio del Club Atenas a fines del año pasado. Concurrieron allí alrededor de 2.600 personas. Por 2 años de vida de una banda me parece que es buenísimo el laburo que los chicos están haciendo. Y además también, en esto de querer reconstruir un poco las historias de las bandas, comentar que no es una banda de inexpertos, sino que todos sus integrantes vienen de formar bandas anteriores, como fue el Seba el Camello, como es Don Lunfardo y el Señor Otario, y que conjugaron sus conocimientos, sus experiencias, sus ganas y demás en este nuevo proyecto que está presentando su último disco, que se llamó Siglo Pánico. Y a raíz de esto, comento para todos los que se hayan quedado con ganas de ir a verlos, como yo, que los chicos estuvieron en Córdoba y en la costa durante el verano, estuvieron también en Varadero Rock, van a estar el sábado 1 de abril, que es este sábado, en Temperley, en el Auditorio Sur. Así que, aunque sea el que no puede ir a verlos, puede escuchar, y lo recomiendo, que es una banda copada de la ciudad. Así que, como no puede ser de otra forma, nos vamos a ir escuchando un tema de Sueño de Pescado, que es uno de mis favoritos, que se llama Rock sin vuelo. We'll be right back.

hace instantes en un merendero Cartoneritos del Movimiento de Trabajadores Excluidos del MTE en Villa Caraza, Lanús, irrumpieron violentamente, sin explicación alguna, y reprimieron a mansalva a niños y adolescentes, rompieron todo el comedor, tiraron gas pimienta. Hay chicos lastimados y detenidos, y el MTE hace responsable a la policía de la provincia de Buenos Aires, al secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravets, que hace tiempo viene hostigando a esta organización, también al intendente Néstor Grindetti, a la gobernadora María Eugenia Vidal y al secretario de Seguridad de Provincia, Cristian Ritondo, por los hechos sucedidos. Están desaparecidos Rodríguez, Emiliano, Maximiliano y dos chicos más, y en este momento los vecinos están concentrando en la comisaría, así que hay dos contactos de prensa para comunicarse por cualquier información, que son Nicolás, el número es 11-63-70-46-05, y el de Diego, que es 11-68-65-22-88. Repetimos, los contactos de prensa son de Nicolás, 11-63-70-46-05, y el de Diego, 11-68-65-22-88. Bien. Al principio del programa, bueno, también recuperando un poco lo que fue la editorial de Leandro, no podemos dejar de hablar sobre el tema del conflicto docente, que ya viene desde largo tiempo, desde el año pasado que se viene debatiendo y han tenido diferentes reuniones, pero desde el principio de abril han tenido unas reuniones más formales en lo que es el Ministerio de Educación, y bueno, con algunas propuestas que desde febrero hasta esta parte han sido 6, y bueno, en principio se iba a dar un aumento salarial de un 18% en 4 cuotas, bueno, después fue variando, 18%, 18%, 18%, 18%, hasta llegar a un 19% el martes pasado, bueno, con algunas cuestiones más finas, dependiendo en relación a presentismo, descuentos en cuanto al ausentismo, bueno, todo unas cuestiones que no van a lo que es ahora esta columna, pero lo que fue la semana pasada, una noticia que ha impactado también en diferentes medios y también en los diferentes gremios docentes que vienen luchando por una propuesta salarial digna, ¿no? Y también por una educación de calidad. Bueno, el 15 de marzo último, la gobernadora María Eugenia Vidal, tratando de abrir un poco las aguas entre los diferentes gremios, había anunciado que se le iba a descontar a cada maestro los días no trabajados por sumarse a los paros, ¿no? Estos paros que habían convocado los diferentes gremios docentes, y que también se iba a pagar a esos docentes que no se adherían a lo que es el paro, la inmovilización, una suma extraordinaria de 1.000 pesos. Eso es una cuestión más que nada para, si vamos a las claras, abrir un poco el conflicto entre cada gremio y que empiecen las discusiones también por ese lado. Una jueza en lo contencioso administrativo de aquí de la ciudad de La Plata tomó la presentación que hicieron los seis candidatos que conforman el Frente de Unidad Docentes, que son SUTEBA, FEP, AMET, SADOP, UDOCBA y UDA. Estamos hablando de la jueza en lo contencioso administrativo 4 de La Plata, Ventura Martínez. Y bueno, han presentado un amparo para que no se haga efectivo esta decisión de la gobernadora de darle este premio a los docentes que no se han presentado, que no han realizado el paro en esos diferentes días. Y bueno, ella dio a entender algunas cuestiones básicas, vamos a decirlo de algún modo, en lo que fue su fallo, porque, vamos a decirlo claramente, dice: las acciones de la administración aquí analizadas implican actos que alteran, restringen, limitan o afectan la libertad de los trabajadores y sus entidades gremiales en las negociaciones colectivas, con lo cual deberán en adelante de abstenerse a realizarlas. Dice: al operar sobre la voluntad del trabajador no solamente afecta su libertad, sino tangencialmente resultan atentatorias del derecho a huelga, ¿no? Ese derecho que tiene cada trabajador, ya sea estatal, municipal, a hacer un paro por sus derechos salariales u otras reivindicaciones. Esto es una vía legal que, bueno, se viene discutiendo, obviamente tiene sus pasos administrativos, se le han tomado conocimiento los diferentes funcionarios de la provincia, tanto a nivel del Ministerio de Educación como también el Ministerio de Trabajo con Marcelo Villegas, y las reuniones se siguen dando. Y una cosa muy importante, lo que fue el fallo de la jueza Ventura Martínez, tiene que ver con la elección, ¿no? Dice, la elección de entre adherir o no una huelga es un dilema que va en cada docente, en cada trabajador, y no por eso tiene que haber un premio o castigo, como se está dando en muchas situaciones y como se viene dando ya hace bastantes años en cuanto a los descuentos. Los trabajadores, aún no estamos a 30 de marzo, aún uh-huh. no han cobrado sus sueldos, pero supuestamente algunos dicen que esto se va a hacer efectivo y también que se van a hacer efectivos los descuentos. Veremos, vamos a estar tratando más adelante si eso se realiza o no, pero ya hay un fallo, hay un amparo presentado desde este juzgado, que es el juzgado, obviamente, que está comandado por el juez Luis Arias, que ha tenido otros fallos también en cuanto a la materia. Pero bueno, desde el quinto día de abril se van a estar dando algunas cuestiones, si se cumple o no esta resolución judicial. Y también, bueno, esta estrategia por parte del gobierno bonaerense es como un poco aplacar el conflicto, pero a la vez es dar un poco más de leña al fuego, así que lo vamos a estar tratando más adelante, pero es un tema obviamente que implica a los docentes y los trabajadores y también a toda la sociedad. Me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos. Me afirmo el chambergo claro y rajo pa'l cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailando la moriré. Luego de muchas décadas de postergación desarrollaremos infraestructura productiva y social. De esta manera, y unificar el calendario. Baldosa Floja. Llegamos hasta acá gracias a la educación pública. Baldosa Floja, el verdadero mejor equipo de los últimos 50 años. Diez menos 20 de la noche, ya estamos terminando el programa y sonaba Princesa Agonía de la banda Che Payaso, que es la banda que nos acompaña hoy en este primer programa del año. Y queríamos comentarles, antes de darle la bienvenida a los chicos que se acercaron acá al piso, que Baldosa Floja es un programa que, además de tratar de determinados temas que tienen que ver con la política, con la cultura en la ciudad de La Plata, nos gusta terminar el programa con alguna banda porque nos parece que, además de compartirnos su música, también pueden compartirnos determinadas cuestiones que tienen que ver con la realidad de la cultura platense, también determinadas problemáticas que pueden tener los músicos, digamos. Nos interesa compartir un poco su historia como banda, sus proyectos, lo que están encarando ahora, así que por eso también los invitamos al programa. Y bueno, queríamos darles la bienvenida primero que todo. ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por acercarse. Bueno, le damos de nuevo la bienvenida a los chicos, que le vamos a poner nombre. Están acá en el piso con nosotros Pablo, Raúl, Leonardo y Jacobo de la banda Che Payaso. Gracias de nuevo por venir acá al primer programa. Bueno, tenemos un poco la costumbre de a las bandas que vienen preguntarles preguntarles que nos cuenten un poco acerca de sus trayectorias, de sus vidas, a qué se dedican, aparte de tener la banda. Bueno. Son muchas preguntas a la vez. Perfecto, José. Bueno, para empezar, nosotros nos formamos allá por 2008, hace ya un tiempito, casi 10 años. Bueno, en el medio ha pasado de todo. Han pasado algunos integrantes, se han ido otros, han venido nuevos. Y bueno, nos fuimos ensamblando, nos llamábamos de otra forma, nos llamábamos Los Pitufos en su momento. Sacamos un demo con ese nombre. Y bueno, ya después en 2013, un poco más afianzados, sacamos nuestro primer disco de estudio, que se llamó Ellos Siguen Ahí. Y después, con un nuevo cambio de integrantes, la llegada de un nuevo guitarrista, un gran amigo además, Ezequiel Bonugli. Bueno, ya estamos hoy consolidados y contentos con la agrupación que tenemos. Bien, y estábamos escuchando, como dijo Mal, el tema Princesa Agonía, que pertenece a su último disco, que se titula Cruzar el Desierto. Queríamos que nos cuenten un poco cómo fue esa experiencia. Sabemos que grabaron en el estudio del Abasto, estuvieron ahí trabajando con gente que juega en las ligas mayores, sí. Digamos, así que cuéntanos algo de cómo fue esa experiencia, qué vamos a encontrar adentro del disco. Bueno, el disco arrancó a grabarse las bases más que nada en mayo del año pasado, que es lo que primero se hace en el estudio. Estuvimos con Álvaro Villagra en el estudio del Abasto, del Abasto al Pasto. Hoy en día es del Abasto Mansión Monsterland, fue mutando, pero es el Abasto. Y bueno, sí, grabar con Villagra, ha grabado bueno infinidad de discos, desde Papo, Los Piojos, Ciro, montón Ataque, de gente, Ataque, sí. Los Ratones. Tiene una trayectoria así, bueno, lo contactamos y accedió. Fuimos a grabar en mayo las baterías. Y después regrabaciones de guitarra, saxo, bueno, somos siete nosotros. Estuvimos todo el año grabando, lo presentamos ahora en febrero, lo sacamos vía online y estamos viendo sacarlo en formato físico ahora en breve. Y bueno, la experiencia, ¿qué te puedo decir de grabar ahí en un estudio semejante? Todo aprendizaje, todo ganancia, por así decirlo. Y bueno, eso. Bien. Y cuéntanos un poco por qué Cruzar el Desierto, por qué eligieron ese título para el disco y cómo refleja un poco lo que hay adentro del disco también. Bueno, tendría que estar en realidad, lo podemos decir, pero no está en el cantante, que es el compositor y bueno, el que hace las melodías y la música. Cruzar el Desierto, bueno, tiene bastantes aristas, como decir, como algo de cruzar el desierto, como algo utópico, digamos, si se quiere. La pregunta que haces está bien, es qué sería cruzar el desierto, y lo mismo me pregunto yo como integrante de la banda, ¿no? ¿Qué se imaginan los demás con cruzar el desierto, digamos? Dentro de esa temática de qué sería cruzar el desierto, ahí se empieza a desglosar el disco en las canciones, y podés encontrar dentro de esa pregunta, si se quiere, que haces, digamos, varias temáticas sociales, si querés. Che Payaso, bueno, acostumbra en los dos discos, sacando el demo que nombró Pablo, en los dos discos que tenemos de estudio, acostumbra mucho a tocar todas esas temáticas sociales, desde lo que quiera llamarle problemáticas sociales, desde, bueno, tendrían que escuchar las canciones. Y básicamente, bueno, es eso, es encontrar en las canciones la respuesta al título, ¿no? A qué sería cruzar el desierto. Yo creo que escuchando el disco, en las canciones van a encontrar la respuesta a lo que cada uno interprete, que eso como cuando yo escucho un disco, viste, que más o menos te dice algo el título del disco, y capaz que vos interpretás algo que... El título es lo último. Que lo importante es la interpretación de uno, claro. Eso es lo importante, me parece. Yo quiero preguntarles algo que le deben preguntar mucho, pero me llamaba la atención el nombre. Ustedes decían que antes habían tenido otro nombre, también un poco, ¿qué representa este nombre? ¿Cómo lo eligieron? ¿O cuál es el sentido, la representación que tiene para ustedes? Bueno, el nombre en realidad surgió más que nada de un sorteo de nombres. tendríamos que inventar una historia para este momento, claro. Porque es verdad, ¿viste? Uno... Como, menos bizarro. Claro, pero aparte, no sé, algo como que le dé cierta connotación, sí, algo así. Un cadáver exquisito. Claro. Pero, no, en realidad no estábamos conformes con el anterior nombre, porque en cierta forma siempre lo terminás relacionando con otra cosa. Digamos que no tenía tanta identidad, se perdía mucho la identidad. A todo esto, una vez, no hace mucho, venía desde Bursaco en el micro y había visto una pintada que decía Los Pitufos Rock and Roll, una banda de ahí. Así que bandas que se llaman Los Pitufos, además de Los Pitufos en sí, debe haber 4 millones más o menos. Sí, y otra cosa que ayudó, digamos, al cambio del disco, que terminó, digamos, de confirmar que necesitábamos hacerlo, era el tema del registro en Sadaic y en demás entes, que creo que ya había algo registrado o algo así, o no podíamos, como el nombre es tan potente como Los Pitufos, creo que abarcaba inclusive hasta lo musical, entonces medio como que también se trababa desde ese lado. Sí, en cuanto a rubros son bastante quisquillosos en ese aspecto para, claro, registrar un nombre y eso. Entonces, bueno, salió como una especie de lista, así cada uno propuso nombres, hicimos una votación, así como se elige al Papa, básicamente. Y cuando más o menos hubo consenso, Fumata Blanca, y bueno, salió Che Payaso. Bueno, si les parece, antes de seguir conversando un poco, queríamos escuchar otro tema de este disco Cruzar el Desierto, así que ustedes eligieron La Voz del Leviatán, así que vamos a escucharlo. Obreros, intelectuales, sindicalistas y estudiantes, gente con furia en las venas, que juega fuerte y que apuesta sangre, que cuando asoman cabeza hay un monstruo que los mata o los compra, y mueren por ideales que a todos sirven y a nadie importa. Avanzan los pretorianos con su cruzada social de higiene, que hace de los postergados, los enfermitos que nadie quiere, rehenes de la miseria, a los que si no los mata el hambre, los mata la policía o los matan los narcotraficantes. que estás en el cielo que nos tapa el agua. Prendenos una vela, reza por tus fieles, que abajo hay una guerra que no se detiene y que no se va a detener. La TV llama a la batalla final, ya se la puede escuchar, es la voz del Leviatán. Nos matan en el obelisco y los coches siguen, siguen de largo. Preocupa que es hora pico y que van a llegar tarde al trabajo. Se pone en verde el semáforo y le sacan chispas a la carretera, por no mirar al costado y cruzar la esquina terminó el problema. Bueno, seguimos acá con los chicos de Che Payaso. Acá veo que se están riendo todos, menos yo que tuve que empezar a hablar y no me puedo reír tanto. Estaban ahí hablando de alguna anécdota que tiene la banda. ¿Qué nos quieren contar? ¿Es algo que los representa a ustedes, que va a ayudar a la gente que sepan cómo es la banda? Yo te hago un entre y se la dejo a Raúl que la remate. Fue nuestra primera fecha, 10 del 10 del 2010. Mirá la fecha. Es complicado. Y obviamente como primer fecha de banda salió todo bastante mal. Y hay una frase que surgió de ahí, que ahí la va a contar Raúl. Sí, la verdad que uno, somos 7 integrantes, entonces uno trata de estar lo más preparado posible dentro de lo que es coordinar 7 personas, que bueno... Pensamos en muchas cosas diferentes, venimos de palos diferentes, entonces bueno, hacer un compendio y una unión que sea algo coherente nos lleva a hacer consensos. Uno de esos que en realidad no fue planificado, sino que terminó saliendo durante el recital, que bueno, nos vino bien después de todo, fue la idea de que si nos perdíamos en algún tema, por alguna cuestión, encontrarnos en el estribillo, ¿no? Porque... claramente lo que pega de una canción es el estribillo usualmente y es lo que uno más recuerda como público y como músico. Entonces, bueno, finalmente terminó siendo así. Nos perdimos, conjugamos y congeniamos en el estribillo y el tema volvió a florecer, ¿no? Porque en un momento parecía una improvisación con una letra que rimaba acorde a las tonalidades y, bueno, finalmente se encauzó y, ¿la frase? Y nos encontramos en el estribillo. Está bien, la pelotearon. Está bien. Tal cual. Y sigue siendo un acuerdo actual. Sí, se mantiene. Nos encontramos todos en el estribillo. Tratamos de encontrarnos antes. Claro, pero ante la duda lo ratificamos. Por la duda, si nos perdemos... Le vamos dando prórroga recital a recital. Sí. Bueno, chicos, nos comentaban también que ya tienen para anunciar una fecha, o la primera fecha del año, que es, la van a contar acá, no lo sabe nadie todavía. Sí, en realidad no lo subimos ni a las redes sociales ni a nada. O sea, es... primicia de baldosa floja, podemos decir. Un lujo. No, sí, vamos a estar presentando el disco en el Centro Cultural Lucamba, que es un lugar que siempre hemos querido tocar. No hemos tenido la oportunidad antes y después de unos golpes de suerte hemos podido conseguir una fecha, que va a ser el 13 de mayo. ¿Es ahí en 62 y ciento y pico, Mondongo? 67 y 117. Bien. Obviamente que están invitados, por supuesto. Perfecto. ¿A qué hora va a ser eso? Y calculo que va a ser tipo 10 de la noche. 13 de mayo, 22 horas entonces. 22 horas. Vamos a contar con varias sorpresas. Músicos invitados, artistas invitados de otro rubro. Va a haber varias cosas lindas. Esperemos que la gente se cope y que guste. Y también decirles que digan sus redes sociales o formas de contacto por la gente que está escuchando, tal vez se quiera contactar con ustedes o buscarlos para ir a verlos luego cuando toquen. Sí, nosotros la única red social que manejamos es Facebook, que es Che Payaso, así que lo buscan ahí en el buscador de Facebook y ya nos encuentran fácil. Bien, ¿y el disco está subido a YouTube? Está subido a YouTube y está subido a Bandcamp, que está en formato WAV, que es bastante mejor para escucharlo, más fidedigno. Bueno, entonces ya con todos estos datos pasados, les agradecemos nuevamente la visita. Los esperamos próximamente cuando quieran. Está el espacio abierto para compartir noticias, que vengan y escuchamos otros temas de su disco. Y bueno, mucha suerte en lo que sigue para la banda. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, esperemos volver a vernos pronto. Cielo que nos tapa el agua, prendenos una vela, reza por tus fieles, que abajo hay una guerra que no se detiene y que no se va a detener. La TV llama a la batalla final, ya se la puede escuchar, es la voz de Leviatán. Nos matan en el obelisco y los coches siguen de largo. Me preocupa que es hora pico y que van a llegar tarde al trabajo. Se pone en verde el semáforo y le sacan chispas a la carretera. Por no mirar al costado y cruzar la esquina terminó el problema. De Leandro Amorim. Cierre a toda velocidad de Baldosa Floja. Un muy buen primer programa de una quinta temporada. Con mucha alegría lanzamos este nuevo equipo, esta nueva temporada. La verdad que lo disfruté el programa. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Me despido de todos los radioescuchas, todos los que nos vienen bancando. Le mandamos un saludo a Ceci, a Licha, que nos estuvo mandando a Connie, que nos fuerza. Está escuchando de Capitán. A nuestro productor Estrella. También. Nuestro productor Estrella, un aplauso ahí. Un aplauso para Marquita, nuevo productor. que ha logrado un salto de calidad en Baldos Afloja. Alguien que nos caiga pedo de verdad. Sí. Necesitábamos eso. Le agradecemos también a Fer que nos operó siempre con tanta paciencia, que nos aguanta. Espero que haya disfrutado también el programa. Y para cerrar, nos despedimos convocando, invitando a las actividades del fin de semana, que son importantes para construir la memoria histórica a la cual siempre nos referimos en este programa. En primer lugar, el domingo se cumple un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas y el CECIM va a estar organizando un acto en la Plaza y en las Malvinas, si no me equivoco, a las 11 de la mañana. Si pasan por la plaza podrán ver las nuevas columnas que dicen Memoria, Verdad y Soberanía, así que va a haber un acto interesante. Y el domingo a la tarde, también ante un nuevo aniversario de las inundaciones de la Ciudad de La Plata, se va a estar movilizando a las 18 horas en Plaza Moreno. Así que esperemos que las dos actividades sean masivas y también permitan construir memoria, reflexionar y seguir buscando y construyendo verdad. Así que con esa convocatoria nos despedimos. Me despido de José, de Malena, de José, de Marquito, de Fer y todos los que nos están escuchando. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves.